106.3, Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los haiku me encanta festiva. Y disfruta de nuestra magia oral. ¡Fuego! Bueno, aquí estamos otra vez, aire. Otra vez. Hola, amiga, ¿cómo estás, Nan? ¿Cómo andás, loba? Yo bien, gracias a Dios. Todo bien, con el tiempo loco. ¿Y vos cómo estás? Bien, con frío, con calor. Ay, con... Sí. Ayer hacía un calorazo. Amiga, el viento. Ay, sí. ¿Cómo te mantenés esos rulos? ¿Cómo mantenés esos rulos con ese viento, amiga? Pasá la receta. Hoy llegué, me miré así con el espejo. ¡Ay, así tenía los rulos! No, tenés impecables los rulos de Nancy, gente. Ay, quiero, sí, con el... Decir. Ay, todo el día ventoso desde ayer que está ventoso. Y ayer hacía un calor. Y hoy, no. Hoy está fresco. Sí. Hoy estamos solas, amiga. Sí, hoy estamos solas. Nos abandonaron todas. Y bueno, no estamos tan solas, que está ahí la Luz, que nos está acompañando. Hola, Luz, corazón. Y que nos acompaña siempre. Ger. ¿Cómo estás, Luz? ¿Cómo muy bien, ¿ustedes Luz? ¿Cómo están? Acá andamos. Mira, estamos de festejo, ¿saben? Yo quiero fiesta. Yo quiero fiesta, quiero joda. Ya joda, lo siento en la piel, en la sangre, en los pezones, todo. Yo quiero joda. Y bueno, todo completo. Le mandamos saludos a Emi, que se recupere rápido. Y bueno, ojalá que se recupere. Bueno, que se recupere rápido para que esté también con nosotros en la fiesta de venganza. Y bueno, a Chano también. Le mandamos un saludito de acá porque el gatito está medio enfermito. Medio enfermito y bueno, vamos a ver qué pasa con el Michi. Sí. Y sí, a Emi que se recupere pronto para que esté con nosotros en el fin de amiga, que se viene la joda. Sí. Se viene la joda, la gran joda. El gran cumpleaños de la segunda cumpleaños de venganza afectiva, ¿no? Quiero mucha joda, quiero todo. Ay, sí. Así que bueno, nada. Vamos a estar ahí esperándolos a todos. Ahora después vamos a estar contando un poquito qué va a haber, quiénes, sí, quiénes van a estar, aparte de nosotras, que somos las reinas de venganza. De las radios, que vamos a estar siempre ahí. Y bueno, que nos escuchen en el Instagram, que son radio afectivas. Y tenemos también Facebook, que también que nos escuche todo ahí, todo el día los que bajamos los... que hacemos los todo, programas. Las programas que hacemos todo, Facebook, Radio Venganza Afectiva. Como siempre nos pueden encontrar ahí, sí. Si no, también se pueden acercar directamente a Olga Vázquez. Ahí, pueden presenciar la radio, pueden estar con nosotros, sacarse fotos, pedirnos autógrafos, amiga. Ay, sí. Pueden estar acá en donde, en el Olga Vázquez, en 60, 10 y 11, donde si no. Y también nos pueden escuchar por radionauta.com.ar. Ahí me puede escuchar. También. Y en, sí, en, y bueno, 106.3 también. Sí. El dial de la radio. De las radios. Así que bueno, así nada. Que... Saluditos a todos, a una vez todos, que ya no, vamos de la radio de acá, siempre los compañeros de la radio también que siempre están. A los chicas de la radio también, que también se viene el cumpleaños de ellos. Sí, también. Le mandamos un saludo a Vicky. Que siempre tuvo la radio, que está en la radio también, y Abril también. Sí. Bueno, a Pablito, a Nehuen, a todos los que andan por ahí, siempre pululando por estas radios. Y bueno, nada, agradecer el espacio, como siempre, ¿no es cierto? Porque... agradecemos el espacio que nos dé este lugarcito para charlar un poco de todo. Y bueno. Para charlar, sacarle el cuero a la gente, ¿no? Lo más lindo. Y hablar mucho de sexo. Así que bueno, hoy no tenemos ni idea qué música va a pasar. Ay, nos va a sorprender Luz. Luz es como hoy que, le toca mamita, a Luz. Poneme lo que vos quieras, sí, le decimos a Luz y ella, pum, nos pone. Dale. Así que corazón, cuando quieras, poneme lo que vos quieras. Dale, Luz.

Que Córdoba es más facho que... Pero bueno, los queremos mucho a los cordobeses igual, pero bueno. Catamarca. Esto es una noticia ya de Catamarca. Mira, por primera vez en la historia, una persona trans ingresa a trabajar en el Poder Judicial de Catamarca. La Agencia Territorial de Catamarca realizó una intermediación laboral para que Reina Jessica Díaz se convirtiera en la primera mujer trans en acceder a un puesto de trabajo en el ámbito judicial de la provincia. Ella es oriunda de la ciudad de Recreo y comenzó a trabajar como auxiliar escribiente en el juzgado penal de la Sexta Circunscripción Judicial de esa ciudad, ahí en Catamarca. Sobre este hecho histórico, la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, Cecilia Cross, afirmó que noticias como esta nacen de algo que es fundamental, la gestión asociada entre distintas instituciones estatales para garantizar el ejercicio de los derechos. Es un trabajo cotidiano y comprometido que debemos sostener para seguir teniendo cada vez mejores resultados e inclusión social. Y esto es lindo porque lo quería contar porque es lo que le pasó a esta chica. Dice, en su primer día de trabajo, Reina contó que conocía el ámbito judicial porque su madre habría trabajado allí. Y un día pensó en mandar un currículum. Lo veía como algo muy lejano, pero fue como abrir una gran puerta. Anhelo que se le dé la oportunidad a muchas chicas porque somos totalmente capaces como cualquier persona. Estoy muy feliz y agradecida. Esto contaba esta chica trans divina que empezó a laburar, ¿no es cierto? Reina Jessica Díaz. Así que, amiga... Buenísimo. Es una está avanzando de otros que son Córdoba y... Esto es Catamarca. Sí. Está avanzando buenísimo lo que está haciendo lo que es ese pueblo. Que está haciendo eso, es buenísimo. Ni más ni menos también. Está avanzando más. En la parte de, ¿cómo es? Del Poder Judicial. O sea, sí, ¿no es cierto? El Poder Judicial. Como y que ojalá que también acá en La Plata y Buenos Aires, en Buenos Aires, quiero decir, que haya también así, que va avanzando para que le dé más a unas chicas trans que pueda trabajar más para que no ejercer mal, para que no esté más en las calles. Claro, porque aparte pasa algo como que no es como muy esperado todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Esto de porque les contamos también que acá en La Plata nuestras compañeras están también en el cupo laboral, sí. Le están haciendo entrevistas, le están, ¿no es cierto? Como que estamos viendo como un movimiento. Sobre todo, a las chicas de acá de Venganza las están llamando del hospital de Romero. Romero le está llamando, le está haciendo entrevistas y de ahí elige con cuál es la compañera que tiene que trabajar. Ojalá que una que la que se fueron, que el pueda trabajar ahí. Y porque aparte de, claro, dar la oportunidad, ¿no es cierto? Porque es muy importante esto, porque sí. Muchos dicen, bueno, qué sé yo, ellos eligieron esa vida, que sigan haciendo, o que vayan a trabajar, viste que muchas dicen, bueno, como por ejemplo Granata y La Canosa, que decían, pero ¿por qué no se van a laburar? O sea, sí. ¿Y de qué? Si nadie les brinda un laburo, ¿de qué quieren que laburen? Y si no te das trabajo. Y esto es una oportunidad enorme. Aparte como que es un precedente a futuro de decir, bueno, mirá, esto es histórico porque la primera vez que pasa esto en Catamarca. Ahora vamos a contar un poco de lo que está pasando también en Santa Fe, que también hay cosas como muy históricas que se están dando, sí, a través de todo esto, y creo que nos llena un poco el corazoncito a nosotros que estamos acá, sí, como luchando y gestionando, sí, y acompañando a las compañeras para que puedan prepararse para es buena, sus futuros es trabajos. Es buena noticia para la sociedad LGBT, porque allá yo no creía cuando hablaste de eso que no dio que vos sacaste la noticia eso. Es buenísimo. Sí, está bárbaro porque bueno, nada, estamos así como a la expectativa de que se cumpla en otras provincias, ¿no es cierto? También. Sí. Que no sea, que no quede solamente ahí en Catamarca, ahí, o no solamente acá en Buenos Aires, viste que acá en Buenos Aires. Distintas partes que vayas haciendo esas que cosas. Que se vaya haciendo más nacional, que se vaya abriendo más la cabeza de las personas, de los políticos. Y que empieza por ahí también, porque si ellos son los que tienen que dar políticas de género, ¿no es cierto? Y de darle trabajo y todo eso, bueno, que empiecen por ellos. En el Poder Judicial, en las cámaras, en todas estas cosas de políticos donde habitan. Entonces me parece que es como un ejemplo muy lindo, y no solamente para Argentina, sino para Latinoamérica. Para Latinoamérica, no solamente. Eso sí es buenísimo. Así que, bueno, pulgarcito para arriba. Para arriba, para Catamarca. Sí. Así que bueno, nada, recontentos. Ahora vamos a contar algo de Santa Fe. ¿Qué está pasando en Santa Fe? No te lo puedo presión creer. Presión para las chicas trans en... ¿Cómo es? En Santa Fe. Presión para Santa Fe, sí, ¿no? Para las chicas trans. Vamos a contar, bueno, vamos a hablar de... ¿El audio? No te lo mandé el audio. Sí, te lo mandé a la radio, mi amor. Ay, ay, ay, estamos todas enamoradas de la primavera, sí, amiga. La primavera. El tiempo nos volvemos locas. La primavera, te digo que nos está poniendo como locas a todas. El tiempo, Dios, digo, yo también repito otra vez que es más loca que yo el viento, el tiempo. Así que bueno, nada, vamos a contar un poquito de la noticia. Lo de Santa Fe. Sí, de ¿qué está pasando en Santa Fe, amiga? Bueno, personas travestis trans accederán a una pensión no contributiva a partir de los 35 años. Es por una ley aprobada en esta provincia, ¿no? Lo confirmó la Subsecretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad de Santa Fecina. La norma tuvo media sanción del Senado y el mes pasado la Cámara de Diputados le introdujo modificaciones, por lo que regresó a la Cámara Alta Provincial para su sanción definitiva. La norma, que fue aprobada en la última sesión de la Cámara de Senadores de esta provincia, debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para su entrada en vigencia. O sea, como que todavía le falta un poquito, pero bueno. Sí. Las personas trans travestis mayores de 35 años y las mujeres víctimas de violencia de género podrán acceder a pensiones no contributivas en la provincia de Santa Fe a partir de la sanción de una norma que las incluye, junto a otros grupos de la ley que regula el otorgamiento de esos beneficios. Acá hay que resaltar dos cosas, amiga, te cuento. Sí, lo primero que... las pensiones estas no contributivas creo que no superan los 35 mil pesos, ¿no es cierto? Bueno, para hacer algo como una reparación histórica no es mucho. No es mucho. Hoy con 35 mil mangos no hacemos no vivís nada. Nada. ¿No es cierto? Son personas que viven en situaciones muy difíciles, muy complejas. Difícil. Y como estábamos hablando recién, es muy difícil acceder a un trabajo digno. Es digno, eso sí. Entonces, bueno, nada. Vamos a tratar de verlo como... Vamos a decir, no es suficiente. No es suficiente esa plata suficiente. Para poder ganar, para vivir. Encima que escuché en la noticia que pan va a ver 50, 500 pesos al kilo. Amiga. Así que no les va a alcanzar las... No alcanza, pero para nada. Así que bueno, nada, esto es como te decía, bueno, por un lado está esto, ¿no es cierto?, que obviamente que esta no alcanza, digamos. No. Pero por otro lado, es un precedente porque modificaron una ley que ya estaba vigente, la modificaron para ser más inclusiva en el caso de las chicas trans, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por ese lado también está bueno porque estamos viendo que hay como un cambio de pensamientos en los movimientos políticos. Que están diciendo, bueno, empecemos por casa a ser inclusivos, ¿no es cierto? Sí, empecemos a modificar las leyes que nos abarcan a este grupo, a este sector, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que hay que, por un lado, está bien, está bueno, ¿no es cierto? Hay que ver como el vaso medio lleno, o sea, hay que ver el lado positivo porque es un pasito más. Un pasito más. Pero no nos quedemos con esto. No digamos, ay, bueno, listo, ya está. Ya está. Pasó esto y no. No. Vamos a seguir luchando, pidiendo. Exigiendo sí, que. Obvio, exigiendo. Que obviamente que las condiciones se den de una manera más favorable, ¿no es cierto? Para, para las chicas trans, que por ejemplo en Santa Fe es uno de los lugares también que si bien siempre fueron como punteros en algunas cosas como el matrimonio igualitario, la unión civil y muchas otras cosas más, Santa Fe por ese lado fue como, ¿no es cierto?, como un precursor en algunas cosas. Pero por otro lado tenemos un grupo muy cerrado de mente, digamos. Obvio, sí. Y ahí la tenemos ahí como jefa y primera a Amalia Granata. Ay, que sí, no nos olvidemos que ella es de ahí. Cerradas. Es maldísima. Que siempre nos está tirando ahí con bosta. Sí. Pero bueno, nada, por eso te digo, tiene esta ambigüedad de decir, por un lado ellos están queriendo poner las pilas, pero por otro lado hay una oposición muy fuerte. Que dicen, bueno, esta gente, que ¿cómo se atreve? Porque yo no voy a pagar de mi sueldo, porque... ¿Y por qué ella misma no hace un proyecto y para que le dé trabajo a unas chicas trans? Eso tiene que hacer. Claro, que le dé trabajo a ella. ¿Es que es diputada? Creo que es diputada. Es diputada. Y creo que sí, gracias a la mayoría de gente ganó ella también cuando jugó en esas elecciones, que le votó muchas chicas, también seguramente le votó los pueblos de ella. Sí, sí. Así que bueno, nada, por un lado eso, viste que está bueno marcar todo esto de que está pasando en toda la Argentina, ¿no? Toda la Argentina. Está buenísimo toda esta noticia que está pasando en la provincia de Argentina. Eso sí, por partes. Igual nosotros estamos ahí como a la expectativa. Entonces, y siempre mirando a ver, bueno, está bien que pasen estas cosas, pero para mami falta todavía. No falta todavía, eso sí, hay que exigir más. No tiene que quedarse ahí nuestras compañeras. No. Siempre tenemos que salir. Bueno, vamos a estar nosotros ahí luchando. Vamos a estar ahí vigilando, viendo qué dicen, qué no dicen, qué cosas ahí. Nosotros se vamos está a estar cumpliendo lo que está exponiendo la noticia. Todo claro, eso. Porque esa es otra, ¿viste? Sí. Por ejemplo, hacen cambios a esta ley, pero hay que ver cuánto tiempo dilatan en realmente que la pongan en vigencia, sí. Que es que se cumpla todo esto. Entonces, bueno, eso vamos a tratar de que sea como... Ojalá que sí, que se trate también, que se está haciendo, que se avance más, no todo, porque viene también, hay muchos también que hace todo esto que está haciendo, hay muchos que son que vienen las elecciones también, y después termina eso y te dejan, las pobres chicas trans se queda otra vez sin... Después le baja o le dan todo. Exacto. Y tengamos en cuenta otra de las cosas también que hay que tener en cuenta de Santa Fe. Santa Fe se eligió como, no sé por qué... No encuentro la explicación, como la provincia de los narcotraficantes. Así vos viste que también es impresionante los casos de gente. Vos ves los videos, yo veo los videos, amiga, en internet, yo no puedo creer que esto sea Argentina. Digo, vas caminando así con metralletas, sí, con cosas, con armamentos que vos decís, ¿cómo hacen? Es impresionante. Feísimo. Santa Fe y el otro también, ¿cómo se llama? Más que nada en Rosario, en la parte en Rosario, de Rosario. Sí, en Santa Fe, entre Rosario también. Sí. Sobre felices. Todo ahí en esa parte, ¿no es cierto? Que y bueno, tengamos en cuenta eso, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que es un lugar muy peligroso, que lo maneja la mafia, sí. Que donde, viste, la ley no entra, donde la ley está también muy metida. Le amenaza en todo a eso. Las periodistas, a los que son periodistas, le amenaza que le va a hacer algo. Claro, es muy jodido esa parte. Entonces tengamos en cuenta. Sí, es difícil en un lugar como, por ejemplo, acá en La Plata o en Buenos Aires, para una chica trans, imagínate vivir en una ciudad de trans, de transas, ¿entendés? De todas estas movidas muy violentas. ¿Cómo sería la vida de las chicas trans en ese lugar, no? Debe ser muy difícil, muy, muy, muy difícil. Así que bueno, nada, eso para tener en cuenta, ¿no es cierto? Que no estamos hablando de cualquier lugar, sí, sino que un lugar donde es muy peligroso. Es re peligroso. Y ahora, las chicas trans corren peligro solamente por ser chicas trans y caminar por la calle. Entonces imagínate en un lugar que es tan peligroso como Rosario en Santa Fe. Así que bueno, nada, estamos ahí como viendo qué onda, qué pasa, y ojalá que bueno, que se tenga en vigencia. Ojalá que cambien esa zona, porque viene de hace mucho ya eso. Hace mucho. Sí. Muchos años no tienen que ver con un... Rosario y Santa Fe esta no vez. Tiene que ver, claro, no tiene que ver con una bajada de línea política, sino esto pasó con todos los presidentes que hubo. Hubo, que nunca pudo arreglar. Nunca pudieron. No. Eso es terrible. Nunca pero bueno, pudo. Ya vamos a hablar en más profundidad, vamos a buscar más data de todo esto lo que está pasando, porque también es algo que nos incumbe, porque... ¿Qué hace una persona LGBT en un lugar de estos? ¿No es cierto? Habría que buscar. Bueno, vamos a armar para... Si quieren, para la próxima vamos a hablar de esto, que es muy importante. Bueno, amiga, ¿sabes qué estuvo pasando? Algo impresionante. Hablando de provincias, nos vamos para otra provincia. Ay, sí, vamos para el otro lado. Nos vamos para el otro lado. En San Luis. San Luis, que hermoso. Que hubo puri nacional, que se fueron todas, nuestra compañera, que es una chica trans, todas tuvo. ¿35? Sí, creo que la número 35. Uh-huh. El número 35, sí. El encuentro que estuvo en... se dio en San Luis, en la provincia esa hermosa y bella, bella. Hubo un encuentro con muchísima gente, amiga, era impresionante. De todos lados. De todos lados, de todo el país. Y por suerte, tuvimos la suerte de que algunas compañeras de nosotros fueron para allá, estuvieron disfrutando. Bueno, estuvimos en una charlita, ¿no es cierto? Hablamos con Chana, que se fue también. Estuvo Gwen. Y bueno, ahí la tenemos a Gwen. A Wendy. Un audio que nos mandó contando un poquito de su experiencia. Como tú vayas. Así que bueno, nada, la vamos a escuchar a la queridísima. Bueno, ahí volvemos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Yamil Areco. Bueno, me conocen muchos como Wendy. Bueno, soy una compañera más de esta organización hermosa que tenemos, que es de Venganza Afectiva. También participo en lo que es dentro de Venganza Afectiva, en la parte de las chicas trans de Las Prohibidas, que es somos un grupo de chicas trans que hacemos, bueno, como una comparsa que se llama Las Prohibidas, bueno, debido a la época de la persecución policial, que éramos, digamos, prohibidas, de ahí sale el nombre de nuestro grupo de chicas trans de baile, de comparsa. Y bueno, dentro de nuestra organización de Venganza Afectiva, nos encargamos de todo lo que son cuestiones de género, cuestiones laborales, de salud, mental, hormonal, bueno, muchos tipos de ayudas, de apoyo, con escuela, para todo el área del género. Y bueno, y les paso a comentar también que este fin de semana tuvimos el encuentro plurinario de mujeres, diversidades, transgénero, transexuales y binarias en San Luis. Y bueno, yo fui a asistir, estuve en las marchas, fue una experiencia totalmente re linda, inolvidable, un abrazo entre compañeras de todo el punto del país, de todas las provincias, y bueno, y escuchando cada una de las compañeras las necesidades que tienen cada una de sus orígenes, de su pertenencia, donde viven. Bueno, fue muy emocionante toda la gente, todas las compañeras, compañeres de la zona del norte, que realmente se sufre muchísimo. Y bueno, están expuestas a un montón de situaciones y vulneradas porque están totalmente olvidadas y como aisladas de todo el sistema. Y bueno, y también fue muy, muy puntual el tema del el encuentro por la situación que se pasó la semana pasada con el tema de las tierras aborígenes y de nuestras compañeras aborígenes, cómo le están usurpando sus tierras, cómo la están, digamos, explotando y están, digamos, siendo totalmente crueles con nuestras compañeras, ¿no?, en el norte. Y bueno, y todo eso fue muy enfocado, igual que el travesticidio y los femicidios que todavía siguen ocurriendo y siguen pasando. Y bueno, fue lindo encontrarnos con muchas compañeras en la lucha, en la militancia, en el hacerlo escuchar, de hacer visibilizar todas las cuestiones que todavía seguimos pasando, toda situación de acoso, de abusos, de crímenes, de odio, ¿no? Y bueno, y hacernos escuchar y marchar y estar unida y abrazarnos, bueno, en esto de lo que fue la lucha y este encuentro maravilloso. Y bueno, paso a comentarle, bueno, que yo en mi experiencia personal la pasé re bien, me re gustó entender e informarme de muchas más cosas, de situaciones, de cómo se encuentran otras compañeras en distintas partes de lo que no sea, ¿no?, Capital y La Plata. Así que bueno, fue muy emocionante y bueno, muy nutritivo y digamos, muy como una enseñanza me dejó, un aprendizaje. de poder ver las cosas con, qué sé yo, más allá de cualquier circunstancia y bueno, y hacerme como por ahí más compañera y más estar y luchar por mis derechos y por mi género y bueno, y por toda mi gente, que es todo el grupo LGTBI, así que bueno. Les dejo un beso grande a la radio, ahí besos a todos y bueno, y que tengan una excelente tarde. Bueno, ahí la teníamos a Gwen contando su experiencia, ¿no es cierto? Sí, tuvo muy hermoso su experiencia, como contó, muy emocionantes. Después tenemos que igual que charlar, a ver si la agarramos el sábado y decimos, Gwen, contanos, ¿qué estuviste haciendo? Sí, les preguntamos el sábado. Bueno, muy lindo su experiencia, en revista. Sí, bueno, y también hoy, bueno... hoy Chanita no pudo estar, pero ella también estuvo participando, estuvieron contando cositas que estuvieron marchando. Dice sí. Que bueno, dice que estuvo muy bueno, estuvieron en un predio muy grande, con un montón de compañeras, que era impresionante la cantidad de gente. De gente y la cantidad de luchas, ¿no? De luchas. Hubo, no sé, más de 100 tipos diferentes de cursos, ¿no es cierto? Se juntaban a hablar de diferentes temas, ¿no es cierto? Y bueno, Gwen contaba que fue para algunos, porque encima no, obviamente hay tantas y al mismo tiempo que no puedes estar en todos. No. Entonces tenías como que elegir a ver a cuál ir a ver. Entonces te ibas, qué sé yo, al de género, te ibas al de no sé. Como contaba Gwen, que te contaban todo lo que pasó con la gente de Mapuche, ¿no es cierto? Mapuche, que está viniendo muy mal. Que le están pasando muy mal. Que eso sí, está muy mal lo que le haces. Sí. Es horrible. Así que bueno, nada, viste, como que podían elegir a qué cursillo ir, a qué charla ir. Y bueno, después todo era, al final era mucha música, sí. Mucho bombo, mucha, viste... cantos, dicen que hicieron cantos muy lindos, que enseñaban las letras de las canciones. Hay una chica de una compañera de Batuqueres que estaba con nosotros recién ahí abajo, nos contaban abajo que charlando. Dice que estuvieron, yo digo, la mano Débora, le habrá quedado, porque claro, debo, porque dice que tambores por todos lados, que sí. Donde había un tamborcito se juntaban y ya enseguida cantaban y bailaban y tocaban los tambores y estaban como... muy enfiestadas las chicas. Pero tú vas muy lindo, dice que estuvo hermoso. Hermoso. Y bueno, el próximo, no sé cuándo se va a hacer, no sé si el año que viene o el próximo, vamos a ver. Pero se va a hacer en Bariloche. En Bariloche. Eso dice. Tiraron la data, las sí. Chicas, que se va a hacer en Bariloche. Así que bueno, estaremos ahí pendientes. Vamos a ver si esta vez nos pueden ir. Podemos ir nosotras también. Nan, ¿qué te parece? ¿Por qué no? Tendríamos que ir ahí a Bariloche, Bariló. Sí, Bariló. A comer unos chocolatitos en rama. En las ramas. Sí, mirá que Bariloche está lleno de turistas, ¿eh? Ay, sí. Mucho chongo europeo. Ay, qué mirá. Lindo sería. A ver si después nos vamos para Europa. Para Europa. Así que bueno. Buenísimo. Nada, le mandamos un saludo enorme a Gwen. Un besote a Wendy. Gracias por contarnos. Estuvo muy lindo, me alegro mucho. Y nos vamos a estar viendo el sábado con Gwen, sí. Seguramente. Así que bueno, nada, ¿qué te parece si vamos a una musiquita? Un buen tema que la Luz nos manda. Así que mándale, Luz, mándale. ¿Por qué te atreves a imponerme tu moral y amenazar? ¿Con qué derecho te dedicas a juzgar, intimidar? Acusaciones que te encanta repetir, sin ton ni son, y que dejan cicatriz. Porque eres cruel, ¿cómo es posible que te guste tanto ver sufrir? ¿Y desde cuándo te preocupan los demás? El que dirán, ¿de qué me culpas? ¿Quién te has creído que eres tú para insultar y denunciar? ¿De qué me culpas tú? Insinuaciones que no pienso permitir, sin compasión y que arranco de raíz. Porque es de ley, ni se te pase por la mente que esto acaba así. Es tu opinión.

Ah, eso sí. Viste que es la típica, la tía que anda con los centros de besos abajo, sí, del... Sí, todos los brazos. Y que se enojan. Y se enoja. Dije, la... yo me aparté, este no me lo toque, ni no puedes alguno tocar. Alguno que se sienta tan... Viste que las mesas son cuadradas. Sí. Y se sienten las familiares, por ahí alguno se adueña y después le arranca la otra. Es así. Se pelean por los centros de mesa, amiga. ¿Te ha pasado? A mí me pasó muchísimas veces en diferentes fiestas. Que se la quiere llevar todo. La señora que se adueña, le pone el ojo al centro de mesa. No, ni cerca te puede sentar, ¿viste? Pues, esa es mío. Esa mía, no, no la toques. Está reservado, no te lo... ¿Viste? Por ejemplo, sí. está este personaje divino, ¿no es cierto? Sí, bueno. Y hay tío que es borracho. Que el tío borracho. Que empieza a tomar de temprano y por ahí empiezan de los 15 años, empiezan ya el tío borracho. Yo me veo como que el tío... Que le hace pasar vergüenza a la familia. Sí, yo me veo a veces como el tío borracho. Yo también. Me siento identificado con ese personaje. Ese personaje es lo más... Siempre me termino haciendo amiga de la señora que se pone la botella en la cabeza y empieza a bailar en la fiesta. Bueno, yo soy íntima amiga, terminamos siendo con esa señora. Sí. Qué lindo, sí, viste, está la tía fiestera también. La tía fiestera. Esa es la que se te baila, pasa el feliz cumpleaños y la tía está perreando el feliz cumpleaños. Amo la tía fiestera. Sí. Bueno, ahí, viste, bueno. Y uno se siente identificado, va llegando a la edad. Porque primero lo ves así, primero decís, bueno, la tía que roba, la que roba el centro de mesa, después la tía fiestera, el tío borracho. Tío borracho. Etc. Llega un momento que empezás a ser vos, el tío borracho. Llega un momento que empezás a ser vos la tía fiestera. Ay, sí. La verdad que sí, es un personaje, cada uno tiene el momento de la fiesta también. Sí. Después no sé, ¿qué otro podemos hacer? La tía que se pelea con toda la familia, que tira el comentario que no debe decir. Ah, sí, que tira. Sí, la yarará. La yarará que tira lengua. Ay, que prende la fuego. Cobra. La cobra en que el te cumpleaños. Cobra. Que tienes, eso sí hay mucho. Eso sí, que por ahí está todo bien, todo hojis, y empieza ya a tirar lengua a la otra, y la otra se está incómoda ya la familia. No diga eso. Siempre está la tía o el tío que el comentario inapropiado, ay, ¿no es cierto? Sí. Y esta que genera un bardo ahí como lindo, porque después te cagas de risa. Ay, decís, sí. Ay, ¿te acordás lo que dijo la tía? La tía. Siempre. ¿Te acordás cuando se agarraron a cachetazo las tías por el terreno de la abuela? Que se mata por eso. Claro, viste. Porque ay, a vos te dejó las cacerolas. Y porque y a vos... mí nada. Claro, y a vos te quedaste con la cama. Y vos... ay, ¿cómo te va a dejar a vos y a mí nada? Soy, empieza el quilombo. Y ahí arranca el quilombo. Después está, bueno, obviamente. El sacacuero. Ah, sí. El grupo. Ese generalmente, el sacacuero siempre está acompañado de un par de secuaces. Sí. Son dos o tres que se ponen en la esquinita y dicen: ¿viste cómo engordó este? ¿Viste cómo se vistió cómo este? Está vestida, ¿cómo está maquillada? ¿Cómo está pintada las uñas? Todo. Todo. Te miran de arriba abajo, te critican todo. Porque esa, ahí van a criticar a la fiesta. Ay, sí. ¿Viste que vos te matás haciendo de todo? Que cocinás, que limpias, que esto. Cosa? Y después te terminan sacando el cuero igual. En todos lados sucede. En los casamientos, los 15. Vos le invitás igual, te va y te sacan. Te sacan el cuero y te van a criticar igual. O sea, esas personas son personas del mal. Es que, bueno, cada uno tiene su estilo de pensar o de vivir también, ¿no? Es buenísimo. Pero no puede faltar ese personaje que saca cuero y que, ¿no? Que te saca el cuero igual. Que te van a criticar igual. Que no le gusta nada, que le molesta todo, que... Ay, mirá el lugar que eligió para hacer la fiesta. Sí. Ay, ¿por qué hizo acá? ¿Por qué no va a buscar otro lado? Todo, etcétera. Así que, bueno, nada. Ese es uno de los personajes, ¿no es cierto? Bueno, y me interesa, amiga, saber algo. Te voy a preguntar algo como muy íntimo. ¿Qué situación no puede faltar en una cena romántica? ¿Qué pensás? Por ejemplo, para mí lo que no puede faltar en una cena romántica, estamos hablando de dos personitas que se sientan a comer, algo livianito, ¿no? Sí. Porque después viene el chungui chungui. No te puedes comer una olla de locro. ¿Te imaginas? Imagínate. Un desastre, hay amiga. Un desastre así. Así que bueno, ¿qué se come en una cena romántica? Un poquito de ensaladita. Ajá. Con un chucarraquito así. O algo, algo livianito. Livianito, tenés. Porque después viene la que sabemos. Y me trato de pensar que creo que sí, tiene que esperar un poquito, tomar un vinito para bajar. Con vinito. O sí, un poquito de agua. Porque es que creo que si no podés después tenés hacer la cosita que sabemos. Claro, después te agarra un calambre en la panza. Que si mamá, ¿para qué comí tanto? Claro. Te agarra se te hace el que viene otra vez la comida de la garganta. ¿Qué decís vos, Lu? ¿Qué opinas de esto, mi querida Luz? En una cena romántica es el point. Claro, a ver, primero arranquemos por la cena romántica. ¿Qué cenarías? Porque está claro que tenemos que cenar livianito porque... Livianito. Y sí, porque después, amiga, el zarandeo y todas las posiciones, ¿cómo hace? Se complica con la panza. Oy, con el es tomo que a mí la parte de la comida es una de las cosas que me erotiza, ¿viste? ¿Cómo decirlo? Comer rico es como que... Es parte de la cena romántica para mí. Claro. Sí, como sí, sí. El menú. Ajá, un menú romántico. Un menú rico. Rico, ¿no? Comer rico. Cocinar juntis. Ella es muy romántica. Ay, perdón. Sí. La Lu es muy romántica. Yo la que no conocimos es romántica. Yo quiero un churrasco vuelta y vuelta y la otra está diciendo que también. Cocinar juntas, bueno. Que no sé qué. Ay, qué romántica que es. Toma vinito. Con el vinito. Y dando un piquito. Me encanta. Sí. Y después el postre. Ay, sí, el postre. Un postre erótico romántico, ¿qué puede ser? Frutillas con crema. Frutillas en. Las pongo así en mi colita. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué rico! Y que está me la coma toda. Eso es bueno, A mí me gustan las frutillas con. Con chocolate. No, así. Con. Como con cremas. Con crema. Sí, sandwichi. Es riquísima. Sí, sí, sí, sí. Pero está bueno lo que hace. Ay, sí, está lo bueno. Que hizo Luz, está bueno. La fantasía de todo. Tener... Que le pone un poquito la cabecita también, poder también. Riquísimo. La Luz está buenísima, la idea encima la narguita. Claro, usar a la otra persona como postre. Sí, ahí está. Está bueno. Genial. Me encantó, amé. Bueno, así que se vienen las cenas románticas. Ya con ¿qué es todo esto? ¿Qué es tu fantasía? No es fantasía, ¿qué es? ¿Te sucedió un cumpleaños? ¿Cuando te juntas con tus amigos? ¿Vos qué sos? ¿Vos tenés cara de ser el tío borracho? Sí. ¿Vos sos el tío borracho? En la fiesta no tiene que faltar la cerveza, ¿no? Y sí, obvio. Cerveza y mucha música. Claro. Ah, o vos sos la tía pachanguera, la que se baila todo. Se baila todo. Ahí está. Ahí viste, tenía cara de pachanguera. Sí, porque este agarra la botella y se empieza a bailar. Se toma no todo. Para más. Sí. Me encanta, obvio. Qué lindo. Sí, buenísimo. Y bueno, ¿cómo? Una chacarera. Ah, una chacarera. Claro, porque estás además de la chacarera. Ah, de sí, folclore. A él le gusta más. ¿Cómo es? Chacarera. ¿Qué? Zapatear. Para zapatear eso quiere decir, perdón. Le gusta que le zapateen. Zapatee. ¿Zapateas bien? ¿Sos de zapatear bien? Sí. ¿Sí? Ay. Ay, bueno. Ay, bueno. Muda. ¿Cómo te decir? ¿Y? Vamos a ver qué. En una juntada con amigos, ¿qué no puede faltar? En una juntada con amigos. Para mí, primero, hay que arreglar bebida. Ah, sí, o sea, eso sí. Si es temprano, se arranca con mates. Con mate. Se arranca con mates. Sí. Tranca. Trancas, obvio. Matecito. Sí. Igual ahora en el veranito, si hay piletita o algo así, tranqui, un vermucito temprano también va, ¿o no? Lo vamos un aperitivo. A tener sí. Va. Sí, sí, una sí. Una picadita. Es buenísima. Sí. Yo ¿Tereré? Igual... Un tereré, eso te iba a decir. Un tereré con mucho... Veranito hielos. Temprano, como arrancar piletita, yo... Tereré. Tereré, sí. Eso sí, arriba. Poné un poco de limón. Tereré agua, toma. Y después, bueno, que vienen los amigos uh-huh. con su remerita así apretadita y los chores y vos, ¡ay, qué bueno! Desfilen, dale. Desfile, chicos. Vayan pasando para el fondo de paso. Y viene, siempre vienen los amigos que medio hincha pelota que son. Y también está vamos a hablar de los diferentes amigos que sí. hay en las juntadas, ¿no es cierto? Porque está... Por ahí le molesta todo. Por ejemplo, yo que quiero tomar tereré de agua y está Luz que quiere un aperitivo. Esta sería la mía borracha. ¿Qué tomamos? Ay, no, yo no quiero. Vos tomás solo el tereré y yo tomo un birras. Igual podemos hacer como un... ¿Cómo se dice? Una etapa de... Claro, vamos de juntada, por etapa. ¿No? Si nos tomamos a las 2 de la tarde y bueno, tomamos unos tereré. Claro, y sí, sí. Más sí. tipo 6, 7, empezamos a tomar un aperitivo y... Exacto, vamos ya escalando. Son las 2 de la mañana, no. 2 de la mañana ya le no, entramos a las bebidas haciendo... blancas. Sí. Y la pileta, la pileta toda vomitada. Ah, una cosa muy linda. Ah, eso sí, bueno, hay muchos, sí, eso, hay muchos amigos que estén medio, bueno. Le gusta el quilombete también, por sí. ahí que viene, es raro que por ahí viene, te saca el cuero, que no trae el otro, que ay, porque no trajo el otro, y nomás yo traje, eso, que siempre sucede. Siempre, está el amigo problemático, que todo con problemas. ¿Cómo está? No sabes lo que me pasó. Ay, Dios mío. Está el amigo. ¿Por qué problemático. Vení tan lejos a vivir? No puedo. El amigo problemático me encanta porque ¿viste? Se queja de todo. De todo, que le molesta todo. Molesta todo. Eso sí, es me a siento veces... identificada, no sé por qué. Siempre hay algo que contar. ¿Cómo andas, amigo? No sabes lo que me pasó, ¿viste? Y ya arrancamos, bla, bla, bla, bla, bla. Siempre está el amigo. Bueno, después está el payasito. Ah, sí, que es simpático. Yo me identifico con ese. Sí. Con el amigo. Que va con buenas ondas, con buena energía. Y que habla pavada, que sí. nunca habla en serio, ¿no es cierto? Que siempre está hablando guarangadas y cosas como que nada que ver. Todo lo lleva para el lado del sexo. Estoy hablando de mí, me estoy describiendo porque... Yo voy más para también, así me gusta ir a charlarle más para el sexo, voy más para... Hola, bueno, te... sí, es buenísimo. Siempre terminamos con el pito en la boca nosotros. Hablamos de todo, es buenísimo eso. Bueno, sí, bueno, tenemos Y tener la amiga amargada también, que es todo seria, todo cool. Está ahí está. La amiga seria. Sí. La amiga que todo mira, que no dice nada, que no habla con nadie. Qué incómodo, porque, por ejemplo, claro, a mí me ha pasado de invitar a mis amigas de otros lados, a conocer a mis amigos de otros lados. Que son distintos. Y era como que, viste, cric, cric, el grillito. Ay, te presento fulanita, y queda, hola. Y queda como, cric, cric, cric, cric, cric, los grillitos, viste. O sea, amiga, reacciona, boluda. Te estás presentando. Yo no. Les dije a todos que eras re buena onda y estás ahí como un patus. Reaccioná a mi vida. ¿Qué le diste? Claro, viste. ¿Estás bien tu amiga? Después te preguntan. Claro, y después ¿estás qué le pasó? ¿Qué le pasó a tu amiga? ¿Se ofendió? ¿No le gustó algo? No, estaba bien dispuesta. Y vos le decís, no, ella es así nomás. Se peleó con el novio, ¿viste? Esto es una excusa. Ay, Dios. Pero bueno, nada, me encanta. Y yo siempre fui de traer, la veo ahí media bajón y ir a hincharle las bolas. Ah, dale, levantate, amiga, ponete a bailar, perreamos hasta abajo y hasta el infinito y más allá. Así hay que, muchas compañeras que son así. Muchas. Sí. Yo tengo una amiga también que no toma nada y va en su casa. A mí me gusta la cerveza, la vinito, todo, me gusta las birras, como se dice. Y ella no toma nada, solamente el marido. Y bueno, a veces comparto con su marido. Pero a la vez es celosa. ¿No te quiere compartir al marido? No, quiero compartir los maridos. Ay, después está la amiga celosa. Es celosa. La amiga celosa. Sí. La amiga que... ¿Por qué estás mirando? ¿O te estás mirando de más? ¿Y por qué? ¿Y por qué se vistió así? ¿Y por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pesadilla! Y hay unas amigas también que toman. Una de esas que tomamos, bueno, que compartimos cerveza, mesa, todo. Es rara. Pero cuando estás con un chonco, no te das bola. Y cuando no está... La zorra, estás, la amiga zorra. Sí, y sin nada. La famosa amiga zorra. Sí, me siento identificada también. Te deja para el otro lado, ¿no? No te das bola. La amiga zorra que ve un chongo y se... Es... Ay, sí. Y se olvida del resto del mundo. Ya está, no había, no hay juntada, acá no hay nada, o sea, el chongo y nada más. Solamente el chongo. Ay, qué lindo, me encanta, me trae muchos recuerdos. Yo me perdía, boluda. Nosotros nos juntábamos en mi casa y teníamos un parque muy grande. Y en mi cumpleaños, para mi cumpleaños 18 hice eso. Pero bueno, yo estaba como pasadito de copa. Estábamos todos en la juntada, habían venido mis primas. ¿Eh? ¿Qué fecha tu cumple? Mi cumpleaños es el 3 de mayo. Falta. ¿Y? Y bueno, nada, en un momento me perdí y después empiezo a escuchar que gritaban mi nombre, ¿viste? ¡Loda! No me llaman así, pero... ¿Viste? Ay, ¿qué pasó? ¿Viste? Estaba así. Bueno, yo estaba atrás de un árbol con un chabón hablando. Y me dice, te estás buscando por... Vino mi hermano re enojado, porque aparte medio celoso. Vino mi hermano, pero te están buscando, es tu cumpleaños y vos no estás, y qué sé yo. Y bueno, no podés bailar sin mí, baila igual. Anda a bailar, déjame en paz. Así que bueno, nada. Ay, sí. Tenemos de todos los, de todo tipo. Muchos, eso hay mucho. Muchísimo ahí. Pero hay que rescatar algo. Las juntadas están buenísimas. O sea, con amigos. La cena romántica también está muy buena. Si implementamos el postre, como dijo Luz. Como Luz. Yo lo voy a implementar, amiga. Eso es un re tip. Y las fiestas de 15, la fiesta de casamiento, todo eso. Sí. Son muy lindas porque después te quedan como anécdotas. Decís, mirá, fui ahí, pasó esto. Aquella se agarró trompadas con aquella. Se sacaron el cuero. Después ahora se aman. Sí. Aquella vino y se comió todo. Se comió todo. Ahí está. Faltó esa. La amiga o el pariente que se come todo. Me encanta. Bueno, claro, que va a comer. Se lleva el tapercito con tanto. Ay, el tapercito, obvio. Sí. Eso está buenísimo. Me siento identificada también. Anda con el tapercito abajo, ¿viste? Hola, ¿dónde lo lleno? Me encanta. Así, dale, vamos a una cancioncita y ahora venimos. Y después volvemos. Papito que me gustas tanto, me tienes aquí llorando, no ves que estoy sufriendo. Así papi, papi, dame durito, a mí me gusta también despacito. Me gusta tu amor, porque es real. En la calle dicen se va a casar, te lo prometo, ante la ley. Vamos a lavarnos juntos los pies, aquí rezando, aquí pidiendo, de a poco nos vamos degenerando. Yo te detengo, no me arrepiento, repetiría mil veces cada momento. Quiero partirte, quiero matarte, arrancarnos, irnos a Marte. No tengo pasaporte, viajamos a cualquier hora, yo soy tu señora. No tengo pasaporte, viajamos a cualquier hora, yo soy tu señora. No tengo pasaporte, viajamos a cualquier hora, yo soy tu señora. No tengo pasaporte, viajamos a cualquier hora, yo soy tu señora. Ay, papito, que me gustas tanto, me tiene que llorar. Ay, papito, que me gustas tanto. Ay, sí. Llorando. Estuvo muy lindo las charlas. Me encanta, me trajo muchos recuerdos. Sí, se nos pasó volando. Pero bueno, tenemos algo recontra re importante que contarles a todo el mundo. Hermosos. Una cosa divina, amiga. Sí. Se viene el cumple de venganza. A full. Les contamos que, bueno, va a ser en el Olga Vázquez el día sábado, o sea, este sábado 15, a partir de las 17 horas. Vamos a estar conduciendo nosotros, obvio, la gente de Radio Afectiva. En vivo vamos a estar ahí. En vivo ahí, nosotros ahí mostrando todo el glamour. El glamour. Como las estrellas radiales que somos, amiga. ¿Entendés? Porque esto es así. Mira, una de las actuaciones que me encanta, me encanta, va a estar Santa Baby. Santa Baby. Me encanta, me encanta buenísimo. Cómo se viste, me encanta la música que hace, me encanta el show que hace, cómo baila, cómo tiene toda la onda. Así que bueno, la vamos a estar entrevistando un poquito. Un poquito. Le vamos a hacer una preguntita. Que nos cuente un poquito de ella, sí. De todas sus anécdotas y cositas. Así que vamos a estar pasando un lindo momento ahí con Santa Baby. Va a haber DJs en vivo. Va a estar, bueno, como siempre, vamos a arrancar con DJ Lobo. Lobo. Con nuestra Lobo querida. Ay, queridos Lobo. La Salvadora, que es nuestra Salvadora. Así que va a estar ahí. Bueno, van a estar un par de chicas de DJs más. ¿Qué más va a haber, amiga? Algo que va a sepas. Estar las chicas prohibidas también, bailando. Me muero muerta. Con los chicos de Bloco. El Bloco prohibido. Que van a estar tocando ahí unas cancioncitas con tambores y movimientos y bailes. Con muchas y cosas, luces. Muchas cosas muy lindas. Muy linda va. Va a haber malabares también. Hay de todo, amiga. Y bueno, les queremos contar que la parte de nosotros, o sea, Radio Afectiva, o sea, tú y yo, amiga, vamos a estar haciendo algunos sorteitos, algunos juegos, algunas cositas muy lindas para animar. Sorpresa. Va a haber sorpresitas, va a haber cosas muy lindas. Y bueno, obviamente vamos a estar nosotros ahí poniendo toda la onda necesaria para que todo esto se haga muy lindo. Así que. Vengan. Esto es muy accesible. Invitando que vengan a disfrutar el sábado el 15 de 19 horas. En adelante hasta que nos echen. Ah, no sé. Como siempre. Sí. Viste que nosotros nos quedamos hasta el último momento donde apaga la última luz y nosotros seguimos perreando. Así que bueno, les mandamos un beso a todos. Gracias por escuchar. Gracias, Luz, mi vida, por estar ahí. Gracias, Luz, por estar ahí. A Ger, que nos viene a visitar. A Chanita, que no pudo venir. A la Emi, que se recupere pronto. Para el sábado. A toda la gente de Radionauta. A toda la gente de Olga. A todos. Sí, le mandamos un besote a todos. Así que bueno, nos vemos el sábado. El sábado. Que viene. Así que bueno, un beso grande. Besitos. Nos vemos. A todos y a todis. No a lo fantasy, el día a día no es pa' nada fácil. La policía actúa de juez, no se puede rondar por aquí. No es así como no quieres ver, mejor saberlo. Te quieren encerrado en el infierno. Anotaré cada lesión en mi cuaderno. De aquí hasta que llegue el invierno, no quedará ninguna más sin respuesta. Con navaja andamos de fiesta, esta es nuestra propuesta. Fuera quien resta, le mostré y subimos la cuesta. Y sí que cuesta, Salgo a la calle y mirada fea otra vez. Y el que no mira feo te hace un fetiche. Pero no nos callamos nunca más, lo haré, le gritaré, le golpearé porque andas con las trabas en la calle. Con fierro por si acaso un macho llega más. Apaña entre hermanas y entre hermanes contra el mundo hostil que no nos aterra. Las hartas con las trabas en la calle. Con fierro por si acaso un macho llega más. Apaña entre hermanas y entre hermanes contra el mundo hostil que no nos aterra ya. Tengo la fuerza, tengo el falla. A mí los giles nunca me callan. Andamos entre primas, gata salvaje. Fuera weón si no queréis que te raje. Decirme marica es todo un honor. Mira cómo babea, puto cabrón. Dime la verdad, ¿cuál es tu complejo? Que mi libertad te dejo perplejo. Qué triste. Llórale a tu papi. Ya sabes que aquí manda la traba. Qué triste. Llórale a tu papi. Ya sabes que aquí manda la traba. Hija de perra, presente. Pedro Lemebel, presente. Nicole Saavedra, presente. Daniel Zamudio, presente, presente. Hija de perra, presente. Pedro Lemebel, presente. Nicole Saavedra, presente. Daniel Zamudio, presente, presente. Nunca podrán matarnos a Toe. Dicen que aceptan con condiciones. La poli no odia, somos mejores. Más cruel ni frágil, puros hueones. Te sigue viviendo con muchos temores. Ya no te compro tus fucking razones. Les tranza la lucha, les tranza la gloria. Tu patriarcado es una escoria. Estás con las trabas en la calle, con fierro por si acaso un macho llega más. Apaña entre hermanas y entre hermanes contra el mundo hostil que no nos aterra. Las tortas con las trabas en la calle, con fierro por si acaso un macho llega más. Apaña entre hermanas y entre hermanes contra el mundo hostil que no nos aterra ya. Soy cabre, dando cara, nuestra belleza, terrible cara. Pono mi ciela, nadie nos para, con pura envidia, nos dicen rara. Que les cabre, dando cara. sientes envidia, mírame brillar. We are diamonds, we are fabulous. Tú sientes envidia, mírame ganar, mírame brillar, mírame.